públicamente confesaron esta fe tan maravillosa que hoy tenemos en ti, Señor. Gracias por estar aquí entre nosotros, por bendecirnos, Señor, por enviar tu gloria cada día. Gracias, Dios, por estar aquí presente y ser Señor de nuestras vidas. Y queremos exaltarte, queremos bendecirte, Dios. Queremos glorificarte, Señor, y darte los mejores momentos de nuestra vida del día de hoy. Gracias porque este día es tu día, Señor. Es el momento de tu gloria, es el momento de tu atmósfera, Señor. Visítanos, Señor, con tu espíritu esta mañana. Visítanos con tu gloria esta mañana. En el nombre de Jesús, denle un aplauso muy fuerte esta mañana, Señor. A ti la gloria, Jesús. Para bendecirte, nos levantaremos para ministrarte, nos levantaremos para bendecirte, nos levantaremos para ministrarte una vez más, nos levantaremos, levántate iglesia, nos levantaremos para ministrarte. Nos levantaremos para bendecirte. Bendice al Señor hoy con todo tu corazón, Señor. Tú reinas en poder y majestad. A ofrecernos, venimos a entregarnos y a declarar la gloria de tu gran poder. Nos levantaremos para bendecirte, nos levantaremos para ministrarte, nos levantaremos para bendecirte, nos levantaremos para mí. Levántate y dile. Nos levantaremos para bendecirte, nos levantaremos para ministrarte, nos levantaremos, Señor, para bendecirte, nos levantaremos para ministrarte, nos levantaremos para bendecirte, nos levantaremos para ministrarte. Nos levantaremos para bendecirte, nos levantaremos para ministrarte, Señor. Tú reinas en poder y majestad, díselo al Señor Jesús, sobre todo principado y potestad. Hermosura de tu santidad, venimos a ofrecernos, venimos a entregarnos, a declarar la gloria de tu gran poder. Nos levantaremos para bendecirte, nos levantaremos para ministrarte, nos levantaremos para bendecirte. Para ministrarte, Señor. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Yo viviré por fe. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible por ti, los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Ojos y vamos a proclamar esta mañana gran victoria en este sitio. Amén. Hay gran victoria hoy. Amén. Hoy está aquí nuestra pastora, que Dios ha hecho una obra tremenda, la sigue haciendo Dios, y ella es solo una de las razones por la que hoy declaramos que hay victoria en Jesucristo, que todas las cadenas son rotas y que hoy no venimos a tener un tiempo cualquiera, sino un tiempo de victoria. Y el tiempo de victoria sale del espíritu, del corazón, de la fe, ¿verdad? Y es ahí donde se levanta la victoria, ¿vale? Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. podemos subir allá y tomar la tierra, poseer de la montaña hacia el mar. Y aunque esta tierra sea de gigante, nuestro Dios la victoria nos dará. Allá y tomar la tierra, ser de la montaña hacia el mar. Y aunque esta tierra sea de gigante, nuestro Dios la victoria nos dará. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo vivas el que pelea la batalla, victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria. Oh, Yo danzaré, pero no se puede danzar, nadie baila quieto, ¿no? No se puede bailar, danzar es bailar, ¿no? O sea, nadie puede bailar para Dios quieto, eso no es danza. Entonces no puedes cantar algo que no estás listo para hacer. Y yo entiendo que los mayores, ¿verdad? La gente viejita de más de 85 años le queda difícil moverse, ¿no? Los que tienen más de 85, pero todos los demás somos jóvenes. Entonces todos podemos movernos, podemos salir a los pasillos, pueden abrirse un poco de campo, sí, ahí donde están, salga un poquito al pasillo, los jóvenes salgan aquí al frente y así les toca danzar porque ya los ven y dicen, eso vale, aunque tú no puedas saltar, ven aquí, danza aquí, aquí paradito, si es que no puedes saltar. ¿Solo hay estos jóvenes? Ah, los otros están allá atrás trabajando. Ah, yo sí dije algo raro pasó. Se nos escaparon los jóvenes. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. No me mueven a mí, el victorioso. ¡Listos! Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear por la victoria del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear. Yo cantaré, yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, vamos a danzar la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Pues la victoria es del Señor. Pues la victoria es del Señor. Fuerzas del mar para liberar nuestra nación. Vamos a pelear contra las fuerzas del mar para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas, ven a pelear. Al enemigo hoy vencemos. En el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios. Nada nos podrá detener. Porque Él reina. Porque Él reina.

sobre todo nombre. Aún sigue ahí en la presencia del Señor, sigue en la presencia del Señor, sigue en su presencia, sigue en su atmósfera. Sigue el Señor aquí en este lugar. El Señor está moviendo en todo este sitio. Tú estás aquí porque el Señor quiere tocar tu corazón. El Señor quiere tocar tu vida en estos instantes. Él te ha traído porque te ama. Él te ha traído porque tú eres importante para Él. Él te ha traído porque Él tiene bendiciones escritas con tu nombre. Él te ha traído porque tú eres un especial tesoro para Él. La Biblia dice que somos la niña de los ojos de Dios. La Biblia dice que Él tiene su mirada puesta sobre nosotros, sobre los justos. La Biblia dice que Él ama y de tal manera nos amó que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos ama el Señor. De tal manera nos ama el Señor. Él es precioso. Él es precioso. Adórale, pueblo de Dios, adórale. Hijos, hijas de Dios. Y si vienes hoy por primera vez a la iglesia, no importa, Dios te recibe. Acércate, acércate, acércate con corazón sensible, dispuesto. Porque Dios quiere mostrarte, manifestarse a ti para que lo conozcas. Pero si tú eres hijo de Dios, tú eres de la casa, adora, adora, ama a tu Señor hoy. Vierte tu corazón, derrámalo en adoración ante el Señor, ante el Todopoderoso, ante el Todopoderoso. Son por mí. cuánto nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama Dios. Cuánto nos ama. Cuánto nos ama Dios. Si nos ama. Este lugar, si nos ama, llénanos con tu amor, Padre, bálsamo de amor, envuelve tu pueblo con tu dulce amor. Cuánto nos ama, si nos ama, cuánto nos ama. Levante sus manos y reciba, reciba del amor del Padre, reciba del amor del Padre. La misma, el mismo Espíritu que ha estado durante la canción es el mismo que ahora se pasea entre nosotros. Porque el Señor te ama, quiere sanarte de tus enfermedades. Porque el Señor te ama, quiere consolar tu corazón. Porque el Señor te ama, quiere corregir el rumbo de tu vida si estás torcido, perdido. Porque el Señor te ama, no te juzga, sino te espera con brazos abiertos para que vuelvas arrepentido y Él pueda abrazarte. Porque el Señor te ama, es que el Señor a veces coloca pruebas en tu camino. Porque el Señor te ama, así que hoy puedes venir y confiar en los brazos del Padre y decirle: Padre, yo también te amo. Y Padre, yo recibo de la bendición de amor que tienes para mí en sanidad, la bendición que tienes para mí en mi situación financiera, la bendición que tienes para mí, Señor, en mi vida espiritual, la bendición que tienes para mí en mi casa con mis familiares. Dios, gracias porque estás entre nosotros. Sigues derramando tu amor, Señor. Sigues derramando tu amor, Señor, en esta mañana. Sigues derramando tu consuelo, tu paz entre los que te buscan y te aman esta mañana y reciben de ti. Reciba. Vamos, reciba. Recibas, vas a sentir el toque de Dios esta mañana. Él se manifiesta entre nosotros esta mañana. Ahí está, como un calor dentro de tu corazón, dentro de tu cuerpo. Una llama que quema dentro de ti, el Espíritu Santo. ¿Cuánto nos amas, Dios? ¿Cuánto nos amas, Dios? ¿Cuánto nos amas, Dios? Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Este lugar sin que Dios toque tu vida. Tú viniste a eso. El único obstáculo que puede impedir que Dios toque tu vida eres tú mismo. Tú misma eres tú. Dios puede tocarte. La atmósfera es como muy personal para uno. Para uno. Gloria a Dios. Pueden regresar a su asiento, chicos, y los demás pueden tomar a su lugar.